Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Y aquí comienza una semana más, bajo la protección del santo patrón de la cripta, San Vincent Price, Proyecto Terror. Y llegamos al programa número 358, queridos. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿no lo ves? Estupendamente. Además, hoy tenemos un invitado. Pues sí, preséntale. Ahora mismo, rápidamente. Él es un colega de profesión, un colega de las ondas radiofónicas. Él tiene su programa en Top Cantabria FM, una emisora en la cual también se ha retransmitido este programa en su día, Proyecto Terror. Él es Alberto Solares. Buenas noches. Muy buenas noches. Y su programa es La Pantalla Indiscreta. La Pantalla Cántabra. Bueno, sí, ya sabemos que... Ahora es versión Pantalla Cántabra, siempre fue efectivamente Pantalla Indiscreta. Va evolucionando, pero a mí es que me gusta lo de Pantalla Indiscreta. Sí. Es tan cinematográfico, con aquella película de Hitchcock, La Ventana Indiscreta, pero bueno, ahora es La Pantalla Cántabra. La Pantalla Cántabra. Porque quizá os centráis un poquito más en el ámbito cinematográfico de aquí, de Cantabria, ¿no? Efectivamente, sí, llevamos ya unas temporadas con un trabajo bastante duro, porque la verdad son casi tres temporadas que... ¿Se dice pronto? Se dice pronto para una cinematografía tan reducida como es la nuestra. Claro, pero ahí estáis investigando y dándola a conocer. Bueno, pues hoy Alberto está con nosotros para compartir el programa hasta la una de la madrugada, para charlar un rato de esto que nos gusta tanto, que es el cine. Y es que hoy, en la Cripta de Cine Presenta, vamos a hablar de una saga que pronto, muy pronto, va a convertirse en trilogía. La verdad es que no sé cómo denominar a toda la trilogía, porque las dos primeras películas que ya existen son Pitch Black y Las Crónicas de Riddick. Cuando llegue la tercera parte, que de momento se dice Crónicas de Riddick 2, pero el título es muy provisional, ya veremos. Sí. Bueno, hay un título provisional, no sé si al que te refieres es el de El hombre muerto que acecha. Es el título último que sea... Pues bueno, ahí está. Nos tienen en Albis. Sí, porque en realidad la película es una continuación de... Uh-huh. Es decir, no es ningún capítulo aparte, como puede ser la segunda en orden, que puede ser un capítulo aparte, pero bueno, tampoco se han puesto de acuerdo. En un principio nació como precuela, ahora parece ser que es una secuela, puesto que hay personajes que continúan de Las Crónicas de Riddick. Todavía está todo muy en el aire. Muy sin cocer, ¿no? ¿Qué diríamos? Pues a ver si se aclaran, eso esperamos, por lo menos... Pues para cuando llegue el estreno, qué menos, ¿eh? Para que todos los fans de esta futura trilogía, bueno, pues cojan un orden cronológico y sepan dónde empieza y dónde termina una. Bueno, pues en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de Pitch Black, de Las Crónicas de Riddick y de la producción que vendrá. Pero antes vamos a repasar los estrenos de cine. También tenemos tu sección, Duque Negro. Sí, mi sección, Patricia. ¿Y de qué grupos vas a hablar hoy? Pues vamos a empezar con los lanzamientos y vamos a hablar de Sad Dolls, de Tying Tiffany y de Icebreaker. Y luego vamos a hacer una pequeña... Bueno, vamos a hablar un poco de Ana Curra, de su concierto que va a presentar el disco del acto de Parálisis Permanente. Vamos a hablar un poquito del disco del acto en sí mismo y luego vamos a hablar un poco también... De Paralíticos, que ha lanzado un nuevo disco, que tienes entre las manos, estoy viendo, Patricia, que lo tenemos aquí, mira cómo brilla. Ay, cómo me gusta. Paralíticos, la senda de los antihéroes. Me gusta hasta el título. Está muy bien todo el disco, yo lo he escuchado, me he hecho con él hace muy poquito, bueno, me lo ha regalado Elisa, muchas gracias, Elisa y Ricardo por él. Y le he estado toda la tarde escuchando y la verdad que está muy bien. Me gusta todo el diseño del disco, las letras. Bueno, el diseño es maravilloso, yo todavía no he podido escucharlo. Y hoy será, esta noche, habrá una toma de contacto, una primera toma de contacto, ¿no?, con el álbum. Luego te pongo un temazo. Genial, genial. Mira, Becker en la contraportada. ¿Y el, no te suena la portada, Patricia? A ver. Ese ángel. Ay, sí, el ángel del, del cementerio de Comillas. Efectivamente. De aquí, de Cantabria. Bueno, los pelos de punta. Eso en tu sección, la sección de Rubén, el Duque Negro. Hoy no estará con nosotros Helen de Ripa, hoy no tendremos sección de Mis Malos Queridos, ya para la próxima semana. Eso sí, escucharemos un pequeño relato que se titula Un pasatiempo mortal, de Maribel R. Ortiz. Y ya después llegará La Cripta de Cine Presenta, como hemos dicho, con el protagonista de esta noche, que es Riddick, y ya por extensión, Vin Diesel. De todo ello hablaremos hoy en Proyecto Terror. Y ya que esta noche nos acompaña la luna llena, vamos a comenzar con un grupo que ya sabes que a mí me encanta, que su cantante, pues desafortunadamente hace casi 2 años que nos dejó, pero que su legado musical se mantiene. Me refiero a Type O Negative, a su cantante Peter Steele, y en su álbum October Rust encontramos un tema que se titula Wolf Moon. Algo así como la luna del lobo, una traducción así, un poquito sui generis. Sí, la luna del lobo, la luna licántropa. Y con ella vamos a comenzar, ya que eso, hoy Selene nos muestra toda su cara, pues qué mejor manera de comenzar Proyecto Terror con los Type O Negative, Wolf Moon. We'll be right back. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OID. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, will I become so chicos, pasamos a comentar los estrenos de cine que llegan este fin de semana a las salas. Y tenemos dos, que bueno, uno es español, el otro nos llega de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por el de casa. Se titula Dictado, una película dirigida por Antonio Chavarrías que cuenta en el reparto con Bárbara Leni y Juan Diego Botto. Yo creo que es la primera incursión en este género de Antonio Chavarrías, ¿no? Yo sí, creo habitualmente que sí. No es un género que, vamos, que yo sepa o que yo recuerde yo nunca. Yo creo que he podido leer acerca de él. Sí. Pero bueno, yo creo que teniendo a Juan Diego Botto es un punto a su favor. Bueno, Antonio Chavarrías, que vamos a descubrir de él a estas alturas, es un gran director. Hombre también, por cierto, fotógrafo en su momento. Y bueno, pues Juan Diego Botto, uno de los mejores que hay ahora mismo y... Eso sí, no termina de romper, pero bueno. Ahí está. Pero ahí está. Ahí está. Y Bárbara Leni, que también poco a poco pues va también haciendo carrera. Y vamos a comentar qué es la historia que nos describen en dictado. Daniel acepta acoger en su casa a Julia, la hija de un amigo de la infancia que acaba de suicidarse. Mientras Laura, su mujer, va consiguiendo que Julia recobre las ganas de vivir, Daniel empieza a sentir como amenazas algunas de las acciones de la niña, que despiertan en él miedos y sentimientos de un pasado que había decidido enterrar. La verdad es que con esta sinopsis nos dejan un poco, pues, en ascuas, ¿no? A priori es un argumento que, bueno, sí que te deja con cierta curiosidad. Esa niña que de repente, bueno, pues la tienes en tu casa y casi casi parece una de las niñas del Resplandor. Porque, bueno, te deja así con esa desazón dentro y que has olvidado un pasado y que de repente a través de esta niña empiezas a recordarlo. Lo mejor yo creo que es ir a ver la película. Dictado. Solo te quiero pedir un favor. Quiero que hables con ella. Hola. Tienes que conocerla. Entonces lo entenderás. Esta es una tutor temporal, nada más, ¿eh? Esta es nuestra casa. ¿Te gusta? Este es el baño. ¿Qué pasa? Habló tu padre de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sé quién eres. ¡Canta, Clara, canta! Es ella, Daniel. Es ella. ¿Quién eres? ¡Daniel! Es Julio. Me hace recordar cosas que pensé que había olvidado. ¿Quién te lo ha regalado? Es un secreto. Su padre vino a verme porque tenía miedo a ella. Daniel, esa niña lo ha pasado muy mal y yo no voy a permitir que nadie le vuelva a hacer daño. ¡Daniel! No te puedes quedar. No le diré a Laura quién eres. ¿Quién soy yo? Tú ya lo sabes. Siguiente estreno, John Carter. Este tiene buen reparto, ¿eh? Uy, Alberto, que te he cerrado el micrófono. No, que te decía que tiene muy buen reparto. Yo diría que más que bueno, le tiene buenísimo. Y últimamente, por ejemplo, Mark Strong está que se sale. Está en todos los sitios, pero es el hombre que queda bien en cualquier papel. O sea, tanto bien hace de malo como de bueno. O sea, es un hombre que vale para todo. Pero vamos, con una categoría, además, sí, ¿no? Y además tiene un rostro muy particular. ¿Y sabes si en John Carter hace de bueno, de malo? Creo que es a camino entre uno y otro, pero tiene más de malo, pero de malo bueno. Yo creo que su papel es malo bueno. De esos malos a los que coges cariño. Sí, sí, sí, que terminas... Sí, porque ya sabes que incluso siendo malos del todo hay veces que les coges también cariño, ¿no? Sí. Pero en este caso sí son de esos papeles que, bueno, no sabes en qué parte se han quedado, pero que calan. ¿No? Y en definitiva sí, y te puedes incluso hasta identificar con ellos en algún momento. Bueno, pues Mark Strong está en el reparto de John Carter y a este personaje lo interpreta Taylor Kitsch, que para mí es un actor un tanto desconocido. Sí, es un actor de nueva hornada, de estos nuevos que van saliendo poquito a poco. La verdad es que siempre ha sido un actor de reparto, por lo menos hasta ahora lo era. Tiene muy pocas películas en su haber, pero bueno, es su salto, digamos, al estrellato, al ser el cabeza de cartel, no protagonista, porque protagonista pudieran ser cualquiera de ellos. Ajá. Pero bueno, pues es cabeza de cartel en una película donde hay un gran enigma, y es qué hace un director de animación metido en una película de aventuras y de acción. Lo de aventuras lo puedo entender, porque su director es el director de Buscando a Nemo, o qué bonita, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, y es el director de Wall-E. ¡Ay, qué bonita! Que hace un director de... Supongo que sea por los efectos especiales, porque otra cosa no me lo creo. Además es de la Disney, la peli. Sí, sí, sí. Sigue trabajando para Disney, Pixar. Son de estas películas convenio, ¿no?, que sí. Se llaman. Y bueno, la prueba es esa. Un hombre que está habituado a la animación, pues de golpe y porrazo, pues se mete en una película de ciencia ficción y de aventuras como John Carter. Uh-huh. De Marte o de la Tierra, porque unos le llaman de la Tierra y otros de Marte. O sea, para los marcianos es de la Tierra y para los de la Tierra es de Marte. Es de Marte, claro. Sí, que tiene, además es una película bastante complicada. O sea, en su comienzo es bastante... Es un poquito, ¿no?, como muy alocado. No sabes de dónde viene. Un excapitán de la Guerra Civil Americana que de golpe y porrazo se encuentra en Marte. Uy, pobrecillo. Bueno, pues, no sabe dónde se ha metido. Pues sí. La verdad es que, bueno, estamos acostumbrados a ver de todo en el cine y no nos sorprende, ¿no? Pero cuanto menos, pues choca un poquito. Bueno, pues completan el reparto Lynn Collins, Samantha Morton, Ciaran Hinds, Dominic West, James Purefoy, Polly Walker, Thomas Hayden Church y Willem Dafoe. Uh-huh. Desde luego. Es la guinda del pastel. Ya lo creo. Willem Dafoe, que queda muy bien siempre, también es como Mark Strong, ¿no? Queda muy bien en cualquier reparto. Hagan de actores principales, hagan de secundarios, pero bueno. Su nombre solamente ya es un indicativo de garantía. Ciaran Hinds, por ejemplo, que es un rostro que ahora se empieza a conocer, muy desconocido hace unos años, pero también es otro como Mark Strong, ¿no? Es un hombre que está en todas las películas. Los últimos repartos de las grandes películas americanas, Ciaran Hinds está en todas. O sea, tanto en la televisión americana como en el cine, ¿no? Son actores que curran mogollón. Sí, y que les llega la fama demasiado tarde, porque Ciaran Hinds ya tiene una edad bastante respetable. Y con calidad, además. Y con calidad, calidad, ¿no? Quizá despuntó en la serie Roma, que con su papel de Julio César, que fue el más conocido hasta el momento. Pero bueno, a partir de ahí llegó Múnich, llegaron películas pues ya de renombre hasta bueno, pues este John Carter. John Carter, la nueva película, como comentaba Alberto, de un cineasta además galardonado con un Oscar, que es Andrew Stanton. Es una historia de acción y aventuras ambientada en el exótico y misterioso planeta Barsoom, también conocido como Marte. Basada en la clásica novela de Edgar Rice Burroughs, la historia de John Carter ha inspirado muchas de las películas más famosas e imaginativas de Hollywood de ayer y de hoy. Y esto lo cuentan en la página web oficial de John Carter. Hay que decir que su autor, Edgar Rice Burroughs, es el creador de Tarzán. O sea, estamos hablando de un gran novelista, de un gran aventurero. Algunos lo comparan con Emilio Salgari, salvando las diferencias y los personajes. Pero es un Tarzán, en definitiva, en Marte. Bueno, pues es un guerrero, digamos, más o menos de época, pero no deja de ser un Tarzán en Marte. Para muestra, un botón y vamos a escuchar el tráiler de John Carter. Dejad que los aplasten. Lo mataste de un golpe. Cuando te vi, empecé a creer que este mundo podría haber algo nuevo. Tú eres John Carter de la Tierra. Sí, señora. ¿Qué ha pasado aquí? Una nueva potencia amenaza con destruir nuestra ciudad. No parece una pelea justa. Eres feo, pero a la vez hermoso. ¡Luchará con nosotros! Sube. ¡Nosotros no provocamos esto! ¡Pero esta misma noche le pondremos fin! Llegué tarde una vez. No volverá a ocurrir. ¡Oh! Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Sí, señores y señoras, ha llegado el momento de escuchar al nuevo máster, Rubén, el Duque Negro, en su sección. Me encanta lo de nuevo. Parece que estoy sin estrenar siempre. Sí, hijo mío, sí. Bueno, comenzamos la sección musical de la cripta de Proyecto Terror. ¿Con quién? Pues vamos a empezar con Sad Dolls, si no todo es Alemania, Patricia, esta vez. Pues sí, lo sabemos. Nosotros somos muy germanos. Muy teutones, pero... Sobre todo tú. No seas ordinario. Y que bueno, hay mundo más allá. Pues nos vamos a ir a Atenas, Patricia, y vamos a hablar de Sad Dolls. Como te decía, pues es una banda formada en el 2006 y vamos a hablar un poco de su discografía. Al año siguiente, en el 2007, lanzaron su primera demo EP, que llevaba por título Dead in the Dollhouse. Y en el 2009, su primer disco de estudio, About Darkness. Y el pasado 20 de enero han editado su segundo álbum de estudio, que lleva por título Happy Death Day, que tenemos que hacer un día esto, Patricia, nuestros Happy Death Days. Ay, pues me gusta la idea, ¿eh? Pues mira, Sad Dolls colaboran en este disco con músicos de To Die For, The Hymn y de Mandragora Scream. Y bueno, han teloneado a Moonspell y a Lágrimas Profundere, o sea que se están metiendo ya ahí en el mundillo del metal gótico. De lleno. Y vamos a escuchar su primer single, que al que le interese puede ver su videoclip ya por internet, y lleva por título Blood Red. Close my eyes, darling. Slip with me Siguiente grupo. Pues nos vamos acercando un poco más a Alemania, pero todavía no. ¿Estos de dónde son? Pues de Italia, Patricia. Ah, un poquito la bella más. Italia. Un poquito más. Me piace, me piace. Vamos a hablar de Tying Tiffany, que ya estuvo en la cripta, estuvo bastante bien su anterior disco. Y bueno, es una cantante, compositora, músico, lo tiene todo esta mujer. Ha lanzado su cuarto disco de estudio y su título es Dark Days, White Light, White Nights. O sea, días oscuros, noches blancas, más o menos. Salió al mercado el pasado 27 de enero y ha sido editado por Trisol, el mismo sello de su anterior y exitoso disco, como decíamos, People's Temple, del 2010. Su tema New Colony ha sonado en CSI Nueva York el pasado mes de febrero. Se está haciendo también un huequito Tying Tiffany. Y bueno, también tenemos un primer single, un videoclip, y el tema es Drawing, que lo vamos a escuchar ahora mismo. Y ahora sí, recalamos en Alemania. Ay, pues sí, ¿cómo lo sabes? Viendo que vamos a hablar de Eisbrecher, ¿no? Sí, señor. Claro. Y eso solo puede ser alemán. Pues ya, sí. Ya, ya, vol. Vamos a comentar bueno, un no poco. Bueno, no sé lo que estoy diciendo. No. Ya, ya, ya. La mayoría del tiempo no sé lo que dices, Patricia, pero bueno. Ya, Rubén, yo sé que tú me hablas, pero no te entiendo. Pues vamos a hacer un poquito de historia, Patricia, porque Eisbrecher... bueno, vamos a comenzar por el año 2003 y a comentar que Alexander Wesley abandona Megahertz, que es el grupo del que estuvimos hablando la semana pasada. ¡Qué casualidad, Patricia! Fíjate tú. Y abandonó este grupo pues para formar Eisbrecher junto a Noel Pix, que también es ex Megahertz. Y en el 2004, el año siguiente, editaron su primer disco de estudio, homónimo, llevado por título Eisbrecher. Y bueno, comentarte que hace muy poquito, el pasado 3 de febrero, ha salido a la venta su quinto disco de estudio ya, que lleva por título, atención Patricia, me agarro, que me arranco, Die Hall Bus Warten, que lo he traducido para que lo busquen mejor, que viene a ser algo así como El infierno debe esperar. Y bueno, viene precedido del single Verrückt, que también lo he traducido, Patricia, que viene a ser algo así como loco o loca como tú, que también tienen videoclip. Y como no podemos poner el videoclip, pues ponemos el temazo. We'll be right back. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Ana Curra y de la presentación del disco del acto, como os comentaba. Por primera vez desde la trágica muerte de Eduardo Benavente, se va a tocar estas canciones en directo. Ana Curra comentaba el otro día que mientras vivió Parálisis Permanente solo habían hecho 4 conciertos, que unas 200, 300 personas habían visto realmente a Parálisis Permanente. Como decía ella, el resto es mentira, los demás no lo han visto. Y bueno, pues como te comentaba, la que fue componente de grupos como Alaska y los Pegamoides, Los Seres Vacíos y Parálisis Permanente, presenta en directo el único álbum de estudio de Parálisis Permanente, El Acto. Es mañana, viernes 9 de marzo, en el Teatro Capital de Madrid, en la calle Atocha 125. ¿Nos dará tiempo a ir, Patricia? Hombre, no sé. Yo lo veo un poco difícil, pero... Bueno, pues te voy a comentar un poco por qué Ana Curra estará a la voz y a los teclados. Y la gente que la acompaña pues son Manolo Ubi, al bajo y los coros, César Escapa a la guitarra y a los coros, José Bataglio a la guitarra y a los coros y Rafa Ledoc a la batería. Y comentarte también, Patricia, que han hecho esto que tanto me gusta a mí, que es... Pues han editado un vinilo con 4 canciones del acto regrabadas para la ocasión. Los temas son Nacidos para dominar, Adictos a la lujuria, Tengo un pasajero y El acto. Y bueno, comentarte, Patricia, también que el próximo mes de octubre El acto cumplirá 30 años. Como te digo yo siempre, tú fuiste a comprártele, ¿no?, cuando salió. Era muy pequeña. Sí. Era muy pequeña. Bueno, pues es el disco de Parálisis Permanente, que fue editado en el sello Tres Cipreses. Qué mala leche tienes. Yo porque... Ay, te has dado cuenta que te estaba llamando viejuna, ¿no? Pero estoy estupenda. Hombre, no. Como el buen vino. Yo a medida que pasan los años... Ala, venga, sigue echándote flores, Patricia. No se te nota nada a los 55, Patri. Ay, ya verás tú cuánto salgamos de aquí. Bueno, pues te comentaba, Patricia, que la mayoría de los temas fueron compuestos por Ana y por Eduardo, con alguna colaboración de Nacho Canut, y que hay 2 versiones en el disco. Seguro que te la sabes. Una, Héroes, de Brian Eno y David Bowie, y la otra, Quiero ser tu perro, de los Stooges. Iggy Pop, al frente. Eso es. Uh-huh. Y bueno, si te parece, vamos con el tema que abre el disco, Adictos a la lujuria, pero la versión de El acto, la primera versión. We'll be right back. ¿Cómo me suenan estos teclados, esta guitarra? Ah, que sí, Patricia, que te suena. Uh-huh. Porque te suena porque seguimos en España y seguimos con el mejor post-punk. Y vamos a hablar de un grupo que se ha dejado influir por Parálisis Permanente, aunque bueno, han conseguido su sonido propio, como bien dices tú, que claro, ya los escuchas y dices, estos son Paralíticos. Así es. Pero bueno, sabemos que Parálisis Permanente siempre fue una influencia de Paralíticos. Y bueno, como comentábamos al comienzo del programa, han editado su cuarto disco de estudio el pasado martes 6 de marzo, hace dos días. Y como decía Patricia, lleva por título La senda de los antihéroes. Bueno, está Patricia ahí mirando cositas. Mira, tengo aquí el CD con su caja. Y como es costumbre, pues en la galleta del CD, pues una foto de Eduardo Manos Tijeras. Es un dibujo, yo creo que de Tim Burton. Sí, ¿no? Una especie de boceto de esos que hizo al principio. Sí. Yo creo que sale, lo he visto en algún libro de él. Sí. Albert, te miro a ti porque yo creo que es en el libro de Tim Burton por Tim Burton, yo creo. Sí, le tenemos todos. Le tenemos todos, ¿no? Y en la colección de las bandas sonoras de Tim Burton y Danny Elfman, ahí aparece también en la correspondiente de Eduardo Manos Tijeras. Por eso, así que... Sí, los que conozcan la trayectoria de Paralíticos, pues en el primer disco era el Eduardo, Johnny Depp, el segundo disco era un boceto, pues esto, otro boceto. Uh-huh. Maravilloso. Quizás un poco más primitivo este que el otro. Ahora mismo no recuerdo muy bien el otro. El tercer disco no llevaba Eduardo Manos Tijeras. El tercero o el segundo. Bueno, ya lo miraremos, Patricia. Yo sé que hay un disco que no tiene Eduardo Manos Tijeras, pero bueno, este sigue un poco la senda de Eduardo Manos Tijeras. Y como te decía, La senda de los antihéroes son 14 temas nuevos del mejor post-punk al más puro estilo de Paralíticos. Un paso más en la historia del grupo que incluye referencias a Nietzsche, a Edgar Allan Poe y a Gustavo Adolfo Bécquer, como comentaba Patricia, que le tenían en la contraportada a Bécquer. Así es. Y también incluye dos temas dedicados. Uno es Lejos del Redil, tema inspirado por Escorbuto, y el otro, Diva Perdida, que es una canción inspirada en Ana Curra, dedicada e inspirada en Ana Curra, que nos viene muy bien para este mini monográfico del post-punk español. Y que esperamos, bueno, no sé si la próxima semana, en semanas venideras, tenerles aquí en el estudio. Pues a Paralíticos. Sí, les haremos una entrevista. Uh-huh. Prometemos fotos y escuchar mucha música. Pues nada. Vamos con... No, ha pasado un ángel, nos hemos quedado así. Sí, ha pasado Ana Curra. Una diva perdida, me encanta el título. Eso, diva perdida. Como el olvido, triste como la loca. aullando a la luna llena, sola como las rocas, quietas con el olvido, tristes como la luna, velando a la loba herida. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942 80 82 17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Pasatiempo Mortal, de Maribel R. Ortiz. La luciferina figura de arcilla le había robado la voluntad a Víctor. Realizaba en medio de lujuriosas orgías, además de hacer intangibles a los que lo invocaban. Su fijación por la particular efigie lo tenía al borde del desequilibrio. Se propuso, como tantas veces en que se empecinaba por algo, hurtar a aquel llamativo demonio tremebundo. Dotado de un recato sobrenatural, Víctor miró a través de sus gafas oscuras al guardia de seguridad que estaba en el umbral del recinto. Aún era temprano, y la gente llegaba como insectos atraídos por los vetustos objetos, algunos bizarros y con extrañas historias. Su plan era infalible. Lo había usado en varias ocasiones bajo las mismas circunstancias. Le gustaba alardear consigo mismo de su habilidad para esfumarse con el botín dentro de su mochila sin que nadie sospechara de un periodista que hacía un reportaje para un periódico local. La alarma de incendios aulló como animal salvaje, y aquella masa confusa se lanzó perturbada hacia la salida. Entonces Víctor tomó aquel apolión calizo y lo introdujo en el bolso negro con la palabra prensa en color amarillo. Con un disimulo bien ensayado, le mostró su carnet de periodista al guardia de seguridad, quien, entre el bullicio y la histeria de las personas, sudaba como bestia rumiante que va rumbo al matadero. El afligido hombrecillo vestido de caqui le contó que la alarma de incendio se activó de alguna manera. La multitud comenzó a correr como posesos hacia las puertas, hasta que la alarma enmudeció de nuevo. Inexplicablemente no había señales de fuego. El caso era que la falsa alarma había provocado una histeria abrumadora y algunas personas lesionadas por los empellones aguardaban en el suelo con los rostros de susto. Víctor anotó sin prisa en su libreta los datos del incidente. Ni siquiera el guardia Bobalicón se había percatado de la ausencia de la pieza. Salió de allí como lo hacía siempre que culminaba con un gran reportaje. Con el encendedor que había usado para activar la alarma en la exposición, encendió un cigarro y se lo llevó a los labios, con la simple satisfacción de quien cumple con un deber. Ya en el metro, compró un billete y ocupó un asiento en la parte trasera. Observó a una pareja de homosexuales que se acariciaban el rostro mientras discutían sobre asuntos placenteros. Le llamó la atención una monja de hábito blanco, una novicia quizás, joven y sobre todo muy atractiva. La acompañaba un cura añoso, quien miraba con cautela disimulada la cotidiana escena de los sodomitas. Siempre había sentido una inexpugnable curiosidad por las religiosas que ocultaban su naturaleza femenina dentro de esa vestimenta forzosa, especialmente si eran guapas como esta. Víctor cerró los ojos por un momento mientras palpaba la estatuilla en el interior de su mochila. Allí tenía aquella representación del mal tallada en barro, toda para él. Estaba ansioso por llegar a su apartamento para contemplarla minuciosamente y acomodarla junto a las demás piezas que había coleccionado en innumerables viajes y eventuales ocasiones como las de este día. En estas cavilaciones se encontraba cuando vio a la monja y al cura levantarse para salir del tren. Como un capricho que se tiene guardado en espera de que llegue la oportunidad de ejecutarlo, resolvió seguir a la pareja religiosa. La monja caminaba tan rápido como sus inmaculados pies se lo permitían para no quedar rezagada del cura. La imaginaba toda sudada bajo aquel vaporoso hábito, el vaivén de los pechos acalorados y la fricción de un muslo contra otro en vertiginosa carrera por alcanzar al cura. Lo siguió con cautela hasta que entraron en una vieja capilla ubicada en un lacónico edificio, en los suburbios de un barrio con callejones de indescifrables laberintos. Miró la calle y se percató que, con excepción de un gato que devoraba el cadáver de una enorme rata parda, no transitaba ni un ser por aquel lugar. Parecía que una enigmática fuerza de voluntad lo animaba a continuar con la persecución, o mejor dicho, con la determinación de penetrar al interior de la capilla, aun cuando pensaba desistir de ese ridículo acecho. Se acercó al portal de la minúscula iglesia y dio vuelta al picaporte para comprobar que la puerta no tenía puesto el cerrojo. Los feligreses no podrían entrar si la puerta estuviera cerrada, y se rió de su obvia conclusión. En el interior del recinto había tres mujeres. Una de ellas, muy vieja y taciturna, recitaba un monorítmico soliloquio mientras manoseaba las cuentas de un rosario. Las otras dos, como en estado catártico, fijaban la mirada en el crucificado del altar. Disimuladamente se ocultó detrás de una virgen lacrimosa con los brazos elevados, que estaba cerca del cirial, y aguardó hasta que las mujeres abandonaron la iglesia. El reloj de pulsera marcaba las 7:15, y aún no había llegado a su casa, pensó. Sintió un arañazo en el estómago y se acordó que había almorzado muy temprano. Estaba allí y esperaría hasta las 7:00. Se sentía cansado y cerraría los ojos por un breve momento. Despertó por el rumor que hacen los cirios cuando se extinguen. Miró el reloj y comprobó que habían transcurrido 3 horas. Ahora eran las 10 de la noche y estaba allí, en el interior de una iglesia en penumbras. Le dolían el cuello y la espalda por haber dormido en una posición tan incómoda. Se sentía aturdido por una jaqueca tan aguda que sentía que le latían los sesos. Los arañazos en el estómago, que atribuía al hambre, eran más intensos. Parecía como si un animal de uñas afiladas le rasgara las vísceras. Con visible malestar, recordó episodios de una macabra pesadilla en donde era poseído por el Baal, la invisible fuerza del demonio que dominaba su cuerpo y su mente, forzándolo a matar y decapitar con una afilada cruz al cura cuarentón y luego violar y torturar despiadadamente a la joven monja hasta matarla y recostar aquel cuerpo inerte y mancillado en el altar consagrado. Quería borrar esas cruentas imágenes de su memoria, salir de allí lo más pronto posible. Ansiaba llegar a su apartamento y darse un prolongado atracón que lo despojara del recuerdo de aquellas muertes imaginadas. Sacó el encendedor del bolsillo del pantalón y lo encendió para ubicar la salida. Aquel silencio sepulcral lo ponía muy nervioso. Si el cura o la monja lo sorprendían, con certeza llamarían a la policía y entonces tendría que dar muchas explicaciones, inclusive de la figura hurtada en la exposición. No, tenía que salir de allí lo más pronto posible. Se recriminaba la estupidez garrafal de haber acechado a la pareja religiosa. No podía concebir por qué se le había ocurrido una idea tan absurda. Casi olvidaba su mochila, y eso era lo único que le faltaba para ganarse el premio de la imbecilidad. Los persistentes golpes en la puerta de su apartamento lo despertaron. Debía ser la casera, que venía a cobrar la renta, o el chico del periódico, o quizá algún extraterrestre, o el mismísimo demonio. Tenía la cabeza hecha un desastre, un verdadero caos. Apenas podía recordar cómo llegó al apartamento y cuándo se acostó con la ropa puesta. Parecía como si la memoria se hubiera mudado de su cabeza, dejando solamente un impreciso recuerdo de la noche anterior. Los golpes en la puerta cesaron. Quien hubiera sido se cansó de llamar pensando que no había nadie dentro. Miró el reloj de pulsera que todavía llevaba puesto, cosa que le extrañó, porque se lo quitaba antes de dormir y lo ponía en la mesita de noche con la alarma digital activada para las 7 de la mañana. Maldijo como un loco cuando se percató de que eran las 2 de la tarde y tenía una cita con un coleccionista de arte muy cotizado. Llamaría al periódico con la excusa de que estaba enfermo y que le concertaran otra cita. Era cierto que estaba enfermo. Se sentía completamente agotado. Encendió el televisor y se dispuso a hacer café. Se dio una ducha con agua fría y se fijó que tenía el estómago arañado. Comprobó que el demacrado y ojeroso rostro que lo miraba desde el espejo era el suyo. Se afeitó sin ganas, sacó un puñado de analgésicos del frasco y los masticó hasta tragarlos. Sirvió una taza de café sin azúcar y, como un autómata, se fijó en las imágenes del televisor. Lentamente fue acordándose de las vivencias del día anterior, al unísono con las escenas que presentaban en ese momento en la pantalla. Los 2 religiosos mutilados y sanguinolentos que vio en las noticias le refrescaban la memoria y se acordó del Baal. Aquellas imágenes le devolvían el recuerdo de lo acontecido en su macabra pesadilla. El rostro demacrado del espejo era ahora una pálida máscara horrorizada, incrédula. La taza cayó al suelo y luego el cuerpo del periodista. Antes de que sus ojos se cerraran para siempre, escuchó los golpes en la puerta. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIT. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIT para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. ¿Qué estamos escuchando, querido? Pues estamos escuchando a The Horror. Si te preguntarás por qué, querida. Porque sé que te encantan. Bueno, pero no solamente a mí, porque el pasado 29 de febrero... A mucha gente. Ya verás. Escucha atentamente, Patricia. A ver. Mira, el pasado 29 de febrero se celebraron los premios de la revista musical Enemy. ¿Y a qué no sabes a quién le han dado el premio al mejor disco del año? Nos lo vas a contar tú. A The Horror, por su disco Skying. Y este, fíjate dónde llega mi enfermedad, le tengo en CD y en vinilo, dos veces. Tú no estás curada, ¿eh? No. Dale, dale, anda, dale. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so numb. La Cripta de Cine presenta Todo el cerebro deja de funcionar durante la hibernación. Todo menos el lado primitivo. El lado animal. Ahora entiendo por qué sigo despierto. Me transportan con civiles. Creo que son unos 40 y pico. Alguien hablaba en árabe. Algún santón café, quizá en peregrinación a la nueva Meca. ¿Pero por qué ruta? ¿Por dónde? Olí también a una mujer. Sudor, botas, correajes, cuero, tipo exploradora. Quizás sean colonos. Y eso solo toman rutas secundarias. Y ahí mi verdadero problema. El señor Jones. Un diablo de ojos azules que piensa devolverme al trullo. Pero esta vez ha elegido una ruta desconocida. Hacemos escalas cada mucho tiempo. Mucho tiempo donde algo puede fallar. ¿Cómo me gusta Vin Diesel, Albert? Desde que le descubrí precisamente en esta película, en Pitch Black. Sí. Después le he seguido. Sí, porque la verdad no era muy conocido. Bueno, había hecho alguna cosa, algún papel esporádico en el cine. Había actuado en televisión también en algún programa. No había salido, no sé si era en Salvar al Soldado Ryan. Sí, él es en uno un de, papelito. De los soldados que acompañan a Tom Hanks. Uno de los, creo que es uno, no recuerdo ahora exactamente su nombre, es el cabo que acompaña a Tom Hanks. Lo que pasa es que, bueno, pues en Estados Unidos era muy conocido. Y, por cierto, que eso le supuso a Pitch Black un éxito muy bueno en Estados Unidos, pero un relativo fracaso en Europa porque Vin Diesel pues no era prácticamente conocido acá, nadie lo conocía, ¿no? Aquí pasó un poco desapercibida la película, pero yo recuerdo que la fui a ver al cine porque viendo el tráiler en la televisión me atrajo bastante. Llamaba mucho la atención. Y allá que fui... Tenía un gancho muy bueno. Sí, sí, sí. Salí encantada. Uh-huh. Bueno, pues Pitch Black. Y ya que para el próximo 2013 se espera el estreno de la tercera entrega de estas crónicas de Riddick, vamos a meterlo así todo en el, sí, en el mismo título. Sí, porque en definitiva lo que tratan es su historia. O sea, uh-huh, son las crónicas de su propia vida. Claro, así es. Bueno, pues hoy aprovechamos esta noche de luna llena en Proyecto Terror para hablar de estas películas, tanto Pitch Black como las crónicas de Riddick, que yo por mí hablo... Me gustan mucho, no sé si a vosotros también os han encandilado. Sí, me gustan mucho más las crónicas de Riddick que Pitch Black. O sea, son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Pero son dos películas que visualmente, en cualquiera de los dos de las dos partes que tocan, son para mí son perfectas. Y además son tan perfectas que han marcado el antes y después en los años en los que se estrenaron, 2000 y 2004. Marcaron el antes y el después en cuanto a los efectos, sobre todo las crónicas de Riddick, luego lo hablaremos por el, sobre todo por ese efecto visual que tiene, que es mucho más grande que Pitch Black. Pero eso de que el terror viene de la oscuridad y que solamente se le vea, ¿no?, en el momento de matar, era el suficientemente fuerte gancho que tenía la película como para atraer al público. Y eso fue lo que le sirvió como credencial, sobre todo en Estados Unidos, que ya te digo que fue el gran éxito de ese año. Del 2000 fue Pitch Black. Uh-huh. Aquí, bueno, pues la hemos revalorizado después con el tiempo. Sí, y a medida que la figura de Vin Diesel ha ido conociéndose, ¿no? Sí, porque claro, te llega un actor desconocido como Vin Diesel que prácticamente la gente no había visto, o si la había visto no recordaba, porque tampoco su cara, pues digamos que sugería mucho en su momento, pues obviamente pues eso también es un acicate más para que, más que un acicate, es un peso que se le echaba a la película para que la gente no se inclinara por ello. Pero ahora que después se convirtió en una de las estrellas, o estaba llamado a ser la gran revolución del cine de acción, en cuanto a que, bueno, pues seguía la estela de los grandes actores de acción, pues bueno, pues la gente pues empezó a ver Pitch Black, y de hecho las Crónicas de Riddick se hicieron pensando en la gente que había apoyado ese proyecto Pitch Black durante los años siguientes, ¿no? Sí, porque en un principio no se pensaba ni continuar, ¿no? Pero 4 años después ya el carisma de Vin Diesel había crecido lo suficiente como para... Y su caché también había crecido demasiado. Y ya tenía un peso en taquilla, sí. Porque también había hecho las cintas de acción de Triple X, A Todo Gas también. Sí. Entonces, pues bueno, ya iba cogiendo sí, carrera estaba, y nunca mejor dicho. Se estaba convirtiendo en eso que os había comentado al principio, ¿no? Él era la gran esperanza del cine de acción. Los grandes actores del cine de acción estaban empezando ya a pasar a... Bueno, ya iban cumpliendo años también. A un estado superior donde se estaban empezando a convertir en venerables. Alguien tenía que tomar el relevo. En este caso, Vin Diesel, pues bueno, pues fue el relevo perfecto, la excusa perfecta para convertirlo en estrella. Uh-huh. Y así ha sido. No es que él se haya convertido en una estrella, sino que le han convertido en una estrella, que es completamente diferente. Duque Negro, ¿a ti te gustan las dos pelis? Pues yo lo comentaba antes, Pitch Black sí la vi, me gustó, por el mismo motivo que tú, el tráiler me atrajo bastante, pero la segunda parte, estuve mucho tiempo sin saber que era la segunda parte, o sea que imagínate lo que me interesó la segunda parte. tengo que verla, sí, no, la bueno, tengo pendiente. Es un buen comienzo, iniciarlo todo digo, por el principio. Yo hoy voy a escuchar de los dos que saben y bueno. ¿Tomarás nota y ya luego? Y ya la veré. Bueno, qué buen alumno eres. Sí, lo sé. Bueno, pues comentábamos eso, que próximamente, yo creo que para el 2013 se espera la tercera parte, sí. Y que el título todavía está ahí en veremos. En un principio se esperaba que se estrenase en este año 2012, finales del 2012. Todavía no se ha desechado la posibilidad de que así sea, porque parece ser que el rodaje va bastante avanzado, o por lo menos es lo que ha trascendido hasta el momento. Con lo cual yo no descartaría que incluso diciembre pues bueno, un mes propicio para presentarlo. Estreno en Navidades, fenomenal. De todos modos, está orientada ya para allá. O sea, la película ya está bastante avanzada y se han empezado a ver algunas películas. Algo del diseño de la... O sea, imágenes de la película, se ha visto algo del diseño, del diseño artístico, toda la producción de la película. Y bueno, eso es un gran síntoma. Porque ya por lo menos indica que la película se lo han tomado en serio. O sea, que ya está ahí. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que estamos expectantes o que no, el tiempo se nos va a hacer muy largo, sí. Porque las esperas se hacen siempre muy largas, sobre todo si lo que estás deseando ver, pues más o menos ya puedes intuir por dónde puede ir, ¿no? Y vamos a ver lo que ocurre, a ver si nos dan un regalito para Navidades o tenemos que esperar al próximo año para poderlo ver. Ojalá. Bueno, pues para todos aquellos que no hayáis visto ninguna de las dos películas de las que estamos hablando, pues ahí va una breve sinopsis, en esta ocasión de Pitch Black. Durante un viaje interestelar, un carguero espacial sufre una avería a causa de una tormenta de asteroides, viéndose obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia en el que muere parte del pasaje. Un asesino muy peligroso, Riddick, que formaba parte de la carga, huye del lugar dejando a los supervivientes con dos preocupaciones: él y unas peligrosas criaturas nocturnas que salen a la superficie cuando los tres soles del planeta se oscurecen a causa de un eclipse. ¿Qué susurros? Los que me dicen que me alimente de eso dulce que hay a la izquierda de la columna, junto a la cuarta lumbar, la aorta abdominal. La sangre humana tiene sabor metálico, como a cobre, pero si la mezclas con licor de menta, el sabor se... ¿Vas a contarme la verdad? Todos vosotros me tenéis mucho miedo. Normalmente me lo tomaría como un cumplido. Pero ahora no es a mí a quien debéis temer. Enséñame tus ojos, Riddick. Debes acercarte más si quieres verlos. No cabe duda que escogieron a un buen actor de doblaje español para Pitch Black, ¿eh? Sí, de hecho después se ha convertido en el actor de doblaje de Vin Diesel en el resto de lo que va de su carrera. Una voz ideal. es una muestra más de lo que yo siempre he mantenido. Tenemos uno de los mejores doblajes que existen en sí, el planeta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, hablemos del reparto de Pitch Black. Hay actores que en el año 2000 pues estaban ahí comenzando, como es el caso de una de las protagonistas femeninas que hemos escuchado en este corte de audio y que, bueno, poquito a poco después han logrado, bueno, tener una trayectoria interesante, cuanto menos. Aparte de Vin Diesel, en esta escena, con este diálogo tan sugerente, que ahí sí fue un momento de la película en donde se enfrentaba a estos dos personajes que a priori son enemigos, pero que también sienten, yo creo que cierta atracción el uno por el otro, cierta atracción mutua. La actriz es Radha Mitchell. Radha Mitchell. Radha Mitchell, como bien decía, es muy desconocida hasta entonces, prácticamente desconocida, y que después, pues bueno, ha encauzado una carrera bastante brillante. Además ha hecho más pelis de terror. Sí. Un poco así en esta onda. Y de acción. Se ha ido mezclando, se ha ido un poquito encasillando en papeles pues de este tipo, ¿no? Una mezcla, yo creo, que lo suficientemente explosiva de terror y acción, que nunca viene mal. Aunque también ha trabajado con Woody Allen, ¿no? También ha trabajado como Woody Allen. Es una, yo diría que es una de las secundarias de lujo hoy por hoy. Y fíjate lo que era en el año 2000, una desconocida que, bueno, pues aupó rápidamente. La verdad es que su carrera ha sido muy parecida a la de Vin Diesel. Han despegado a partir de Pitch Black, despegaron los dos, porque había otros actores de los que, si quieres, podemos hablar después, y ya tenían una era bastante, bastante sólida, sobre todo en el... En la entrada, Mitchell y Vin Diesel, más o menos, sus carreras fueron muy parejas, hasta que, obviamente, él se convierte en la superestrella que es hoy. Y ella, pues bueno, pues no es una súper, súper estrella, pero sí tiene su hueco entre el elenco de actores, grandes actores de Hollywood. Si no me equivoco, ella también es la protagonista de Silent Hill, ¿no? También hizo Silent Hill. Y después se ha metido, por eso, ¿no? Y apuntábamos bien, su carrera se ha ido moviendo pues en esos parámetros. Básicamente, o sea, lo que es la base esencial de su carrera es el terror y el cine de acción. Incluso algunos decían que si Vin Diesel es el rey de la acción, o que fue en su momento el rey de la acción, ella podía ser la reina de la acción, porque además en la película le daba la réplica perfecta. Sí, yo creo que era sí. Como una especie de Riddick, pero en femenino, o una especie de Riddick en potencia. Y la lástima es que, bueno, pues no continuaron ni con su papel, y obviamente contaron con Radha Mitchell en una siguiente película, como sucedió, ¿no? Pero bueno, y había sido un actor, el actor Keith David. Era muy conocido ya entonces, y bueno, lo habíamos visto incluso en La Isla de las Cabezas Cortadas, acompañando pues al reparto, y sí que se convirtió, y hasta la fecha, es el único junto a Vin Diesel que aparece en las dos películas. O sea, es el imán, santón del que habla Riddick. Santón Gaffe, que es como dice, un santón Gaffe. O sea, que en peregrinación a la nueva Meca, ¿no? A la nueva Meca. A esa nueva Meca que vimos en la segunda parte, podemos decir. Sí, llamar. Las crónicas de Riddick. Sí, y además un santo que, bueno, pues tiene su papel y tiene su importancia también en la trama de las crónicas de Riddick. Uh-huh. Y además bastante, bastante, y no solamente lo que vimos, sino la propia historia de Riddick, que luego, si quieres, podemos contar de dónde viene y hacia dónde y se dónde encamina va. La historia de Riddick. También en Pitch Black encontramos a Cole Hauser, que continúa la saga porque su padre pues también es actor. Pues sí, también. En este caso, pues bueno, pues también desconocido hasta el momento. Prácticamente eran todos, digamos que el reparto era menos Kate David, que era un poquito la cara más, curiosamente, la cara más conocida y la que menos se ve. No por el color, porque la película es bastante oscura, pero no por el hecho del color, ¿no? Simplemente, pues, al ser la cara más conocida es la que menos se ve en la película. Digamos que su papel es un poquito intermedio y no se le ve. El resto de los actores eran todos prácticamente desconocidos. Después, a medida que pasó el tiempo, pues se fueron haciendo caras ya habituales, ¿no? Pero yo creo que es una sabia elección trabajar, y sobre todo en un tipo de películas de ese corte, trabajar con actores desconocidos, porque si metes a gente conocida, corre siempre el riesgo, y además es lo que pasó, de que esta película funcione en una parte del mundo, pero en la otra no, con lo cual te puedes cargar una carrera. Yo creo que siempre es mejor en este tipo de películas, o sea, siendo las, no los debuts, porque el director no era un debutante, ni mucho menos, pero sí trabajar con gente desconocida, que es lo que hace Steven Spielberg hoy por hoy. Trabaja con actores más o menos conocidos, caras simpáticas que aparecen en algún momento, pero no son actores de prestigio ni actores que tengan grandes carreras. O sea, no juegan con los actores. Ha habido una temporada, un tiempo bastante largo, en los que los directores han jugado demasiado, yo creo, con los actores, y prueba de ello es que muchos fueron a pique. O sea, es el ejemplo más claro. Yo creo que esto fue un acierto, trabajar con actores desconocidos a los que después sí se les ha dado valor y los que después han continuado una carrera bastante, bastante sólida en muchos casos. Tanto la primera como la segunda, y creo que la tercera, están dirigidas por el mismo realizador, sí. David Tuohy. Creo que lo digo bien, porque es un apellido un poco... Sí, es Tuohy. Tuohy. Y la banda sonora corre a cargo de Graeme Revell. Sí, una banda sonora, eso te iba a decir, una banda sonora. Sobre todo este que hemos escuchado, que es el tema Riddick, que es como se le conoce, de hecho se llama así, Riddick. Es el tema principal de estas dos películas, porque aparecen en las dos. Graeme Revell es un gran compositor, no vamos a descubrir ahora nada nuevo de él. Y además lo bueno que tiene es que ha tenido continuidad en las dos películas, con lo cual todos los temas que aparecieron en Pitch Black los ha dado continuidad en las Crónicas de Riddick, pero aumentándolos un poquito más. Sí. Son más orquestales. Sí, tienen matices diferentes. Son incluso lo que se suele llamar música del espacio. Obviamente estamos hablando de los necróferos que se supone que vienen del espacio exterior y que van paseando por el universo acabando con todo el mundo, o acabando con todos los mundos que encuentran a su paso. Con lo cual la música se eleva un poquito más hacia las estrellas. Pero es bueno también tener esa continuidad en el compositor. O sea, yo soy muy partidario de que los directores trabajen siempre muy a gusto con los compositores. ¿Por qué? Porque son los que verdaderamente conocen la película. Un director no ve la película hasta pasado bastante tiempo de haberla terminado. El compositor sí, porque tiene que adaptar su música a las imágenes, con lo cual conoce mucho mejor la película. De esa manera también conoce el director y siempre trabajarán, pues digamos que la conjunción será mucho más perfecta. Tenemos que recoger las células. Y aún debo comprobar el casco y parchear las alas. Las células para... que esperen. ¿Esperar a qué? ¿A que oscurezca tanto que no encontremos no el camino? No sabes cuándo ocurrirá, así que no te pongas nerviosa. Hay que traer las células aquí, Jones. Pero ¿a qué viene esta discusión? Debí haberte contado cómo escapó Riddick. ¿Sabe pilotar? Secuestró una nave de la prisión y tuve que perseguirlo mucho para poder dar con él. Quizá eso sea bueno. Tal vez podamos utilizarle para que nos ayude en la navegación. También supo matar al piloto. Tú dijiste que podíamos confiar en él, que habías hecho un trato, Jones. Tal vez lo hayas notado, pero con él no hay cadena que valga. El único modo de que estéis a salvo es que él crea que puede escapar. Imagina que deja de creer. ¿Querrás decir que se dé cuenta de que vamos a... Quiero que me escuches un momento. Si traemos las células aquí lo más tarde posible, con las alas reparadas y listos... No nos ha hecho daño a ninguno de nosotros, y que yo sepa, ni siquiera nos ha mentido. Atengámonos al trato, Jones. Es un asesino. Y según la ley tiene que cumplir condena. No puedo hacer nada al respecto, ¿entiendes? Estás jugando con fuego. No le voy a dar la oportunidad de llevarse otra nave. Ni de rajar el cuello a otro piloto. En esta película también se nos ofrece una presentación del personaje que en las Crónicas de Riddick no se da, puesto que ya es una continuación y entra directamente la acción. No, desde luego. Lo que pasa es que la presentación de Riddick, si te das cuenta, lo que sabemos muy poco de Riddick. Perdón, Alberto, y además la presentación, o al menos así lo he captado yo, se nos ofrece como alguien peligroso, pero muy, muy peligroso. Atractivo. Sí. Y aquí en este corte hemos oído como... la que estaba al frente de la nave y ese cazarrecompensas que custodia Riddick, bueno, pues también tienen su pequeño enfrentamiento, pues bueno, que sí, que no, que es bueno, que no es tan malo, que no, que es muy malo, y ahí digamos que tienen su pequeño, bueno, su pequeña batalla, ¿no?, por defender cada uno su territorio, y además la pieza es Riddick. Desde luego. Si te das cuenta, le tienen un gran temor, sí, que no sabemos por qué, verdaderamente, porque él no ha hecho nada. O sea, lo único que está haciendo Riddick es un viaje buscando la venganza. Supuestamente el cazarrecompensas sí que sabe cuál es el pasado y es el único que entiendes que, vale, va con precaución. Está un poquito por encima del relato, ¿no? Él lo sabe todo, sabe absolutamente quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige, que es lo interesante, que es lo que después nos siguieron contando, ¿no? Pero es un personaje muy misterioso, aparte de un antihéroe, yo creo que es el antihéroe de momento de lo que vamos de este nuevo siglo. Sí. Yo creo que si hay un antihéroe en el cine es Riddick. O sea, es el paradigma perfecto del antihéroe. Ahora, nos lo explican, o sea, nos dan unas pequeñas dosis para mantener siempre el misterio. Es el personaje más misterioso que se ha creado para una película de este corte. Y no sabemos prácticamente nada hasta que llegan las Crónicas. Y ni siquiera él nos cuenta de dónde viene. Es en este caso la elemental, la que cuenta la historia. Maravillosa Judi Dench. Efectivamente, pero sin nombrar a Riddick para nada. La cuenta a través del Lord Mariscal. Propio Riddick. Sí sabemos después por las historias, por los juegos y por todos los libros que se han escrito, que por cierto de cada película hay un libro que va un poquito más allá de lo que nos cuenta la película, sí sabemos de dónde viene y por qué está buscando al Lord Mariscal, porque se supone que ese Lord Mariscal es parte, tiene una parte inmortal que le ha hecho vivir durante tanto tiempo. La acción entre Pitch Black y las crónicas de Riddick aproximadamente transcurren 30 años entre una y otra. Es el tiempo que es el Lord Mariscal. Pues está, digamos, superviviendo al propio Riddick porque él sabe que va en su busca, ¿no? Porque es la única persona que puede matarlo. ¿Por qué? Nosotros sí sabemos por qué. O sea, sí sabemos el origen y por qué lo busca y por qué consigue matarlo. Es la única persona que puede matarlo porque es el último furiano que queda. O sea, una generación de furianos que fue exterminada por este... El último de su especie. Lord Mariscal, cuyo nombre es Shiloh. Sale muy poquito, es un, prácticamente ni se oye su nombre, pero su nombre auténtico es Shiloh. Y este hombre se encargó de acabar con esa generación de furianos, menos Riddick y alguno más que sobrevivió. Y además lo hacía de una forma muy cruel, y era matar a los niños con su propio cordón umbilical, los ahogaba con el cordón umbilical. Bueno, pues por eso lo busca, ¿no? Por eso busca a este necrófero, que luego hay una incógnita que queda en el aire, que es otro necrófero, que es el famoso Lord Baco. Sabemos que Cal Urban ha fichado por esta nueva parte de Riddick, con lo cual ya no sabemos que es una precuela, sino que va a tener continuación. Y claro, hay un enigma que queda en el aire. Si los necróferos se quedan con lo que matan, Lord Baco ayuda también a la muerte de Lord Mariscal. Con lo cual, ¿cuál de los dos se tiene que quedar con lo que han matado? Porque los dos tienen... El último que clava el cuchillo es Riddick. Pero, ¿y el golpe que da Lord Baco para que ese cuerpo se transporte, ¿no? Que es lo que hace. ¿Cuál de los dos se debe de quedar? Yo creo que ahí está la clave de la continuación de la película. Riddick se ha pasado los últimos 5 años vagando por los mundos olvidados de la galaxia, evitando a los mercenarios que buscan su cabeza. Ahora, el fugitivo se encuentra en el planeta Elion, hogar de una sociedad progresista y multicultural que ha sido invadida por Lord Marshall, un déspota que utiliza a los humanos a merced de su ejército de guerreros conocidos como necróferos. Son un ejército como no hay otro igual, que emprendió una cruzada por las galaxias hacia un lugar llamado Subuniverso, su tierra prometida, una constelación de nuevos mundos tenebrosos. Se llaman necróferos. Y aquellos a los que no pueden convertir, los matan, liderándolos el Lord Mariscal. Solo él fue de peregrinación hasta las puertas del Subuniverso y regresó transformado. Más fuerte, más enigmático, medio vivo y medio... algo distinto. Si queremos sobrevivir, debemos hallar un nuevo equilibrio. En épocas normales, el mal se combatía con el bien, pero en los tiempos que corren, no sé, debería combatirse con otra clase de mal. Esta que hablaba era Judi Dench. Judi Dench, además con esa voz que, vamos, son inconfundibles, ¿no? Uh-huh. Siempre mantiene, o hasta el momento ha mantenido su actriz de doblaje, que es lo importante. Su dobladora habitual. Bueno, las crónicas de Riddick... primero, Pitch Black, yo creo que estuvo nominada a algún premio. Sí. Y consiguió algún galardón, pues yo no sé si en Australia... Algo se llevó a los efectos especiales, porque la verdad... Estuvo nominado en los premios Saturno, creo. Sí. Todo lo que tiene que ver con estos animales, que no sabemos tampoco nada, ni dónde vienen ni nada. Son habitantes de ese planeta, pero ni sabemos un nombre exacto, ni nada por el estilo. Que son un personaje más, ¿verdad? Es un personaje. Todo el conjunto. Sí, son cualquiera de ellos. Es un actor más de la película, un actuante, ¿no? Que dirían algunos. La película sí que consiguió algunos premios. Obviamente los efectos especiales eran muy buenos. También hay que decir que había grandes profesionales detrás de ellos, no era cualquiera el que estaba manejando las criaturas. Creo que fue la casa Stan Winston la que se encargó de las criaturas en sí, con lo cual ya era un sello de garantía. De lujo. Sí, y curiosamente hay una cosa, y es la forma de las criaturas. No estaba hecho de una forma caprichosa, ni mucho menos. Si recordáis, vistos de frente, son una flecha. En algunas crónicas sobre la película, incluso los creadores, los hermanos Weave, que son los creadores del personaje de Riddick, hablaban de que los animales se colocan, esas criaturas se colocan todos de la misma posición. Si os dais cuenta, siempre se colocan de frente, que es la única forma de esquivarlos. ¿Por qué? Porque dicen que señalan el camino que debe seguir Riddick para llegar a su objetivo. Siempre se les ve en la misma formación. O sea, son cosas que ellos añaden y que obviamente ellos son los creadores y pueden poner y quitar lo que quieran. Con todo y con eso, la película sí que se llevó premios. Obviamente estaba muy bien, estéticamente lo he dicho antes. Para mí me parece perfecto, la estética es lo que quería contar, y sobre todo ese terror que siempre hemos tenido a la oscuridad y que en este caso pues tenía que ver mucho también con los ojos del protagonista. No es que los furianos tengan los ojos así, los ojos de Riddick son una operación que se hace posterior, con el paso de los años, y son esos ojos que le permiten ver en la oscuridad. Mientras los demás no veían absolutamente nada, él sí intuye las formas en la noche. Y además es uno de los objetos por los cuales es perseguido, no solamente por ser, digamos, un fugado de la propia ley, sino por el hecho de que hay cazarrecompensas que lo que buscan son sus ojos, no es el propio Riddick, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos la contraposición también de la luz y de la oscuridad, pues en plena batalla. Es una vez más otro simbolismo que tiene la película. Tienen muchísimos más, uh-huh. Interpretaciones tienen miles, pero sobre todo la que más destaca es esa, ¿no? Pero la película sí, fue muy efectista de cara pues a conseguir algún premio. En las crónicas de Riddick repiten Vin Diesel, ya lo hemos comentado antes también, Kate David, y aparecen actores nuevos, como son Thandie Newton, la ya mencionada Judi Dench y Carl Urban. Carl Urban, que además, bueno, si no le dan el papel, se muere, literalmente, porque estuvo durante tiempo, es más, llegó a robar el guión para la primera lectura. Ya sabes que siempre se hace una primera lectura común del guión. Bueno, pues él consiguió colarse con un guión. No se sabe cómo lo hizo, pero lo consiguió. Y tal fue así que, bueno, pues de tanto insistir, pero dicen que literalmente lloraba por el papel de Orbaco. Hacía poco que había terminado el rodaje del Señor de los Anillos. Sí, empezaba a ser un actor ya de fama también. Ya tenía un poquito más de bagaje, ya su personaje era bastante conocido. Además, casi era uno de los protagonistas de la segunda y tercera parte del Señor de los Anillos. Y bueno, pues literalmente se convirtió en un auténtico pesado para el director y para todo el equipo de producción, porque él quería ese papel de Lord Baco y al final lo consiguió. Probablemente hoy, han visto a toro pasado, si lo hubiese hecho otro, no lo hubiese hecho tan bien. Yo creo que le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque Lord Baco es un hombre muy astuto, la astucia se le ve en la cara a Carl Urban, obviamente. Pero a la vez, la novela dice que es un hombre muy elegante, es el más elegante de todos los necróferos. Y de hecho, es el único que aparece con su armadura lustrada todo el tiempo. O sea, va impecable, va hecho un pincel. Lleva un peinado diferente, va, digamos, más dentro a la moda, podríamos decir, de los propios necróferos. Si os dais cuenta, sobresale por su forma física. O sea, yo creo que escogieron al actor perfecto para hacer de Lord Baco, y en el caso de Thandie Newton, pues bueno, pues su acompañante mejor que mejor. Que hace, ¿no?, de su mujer metiendo un poquito de cizaña. Sí, es el puente, digamos, entre lo malo y lo más malo, ¿no? No hay término bueno en es ambiciosa, ella. Es ambiciosa. Es la ambición. Están todos representados, cada uno representa, si os das cuenta, un sentimiento completamente diferente, ¿no? Porque el Lord Mariscal también es muy ambicioso, pero sus propósitos son otros. Son más religiosos, tiene que ver más con la religión. Algunos verán en él figuras incluso religiosas que se pueden comparar perfectamente, pero cada uno representa un papel, es como un ajedrez, ¿no? Cada uno es una pieza diferente y todos van interactuando entre todos. Vamos a escuchar otro corte y, si te parece, después ya nos metemos de lleno con algunas curiosidades, sí, por ahí de estos rodajes, que son muy interesantes. Sabía que vendrían a por mí. Han tardado 5 años, pero lo sabía. Nunca espero que los mercenarios tengan ni honor, ni ética. Pero esta nueva recompensa ofrecida por un santón, un hombre al que le salvé el pellejo. En fin, lección aprendida. No existe la palabra amigo. Cuando permites a alguien que se acerque demasiado malo. Malo para él. Así que ahora debo regresar a la civilización. Con sus luces y todo lo que aborrezco. Solo quería que me dejaran en paz. Estás escuchando Proyecto Terror. Buscando información, leyendo aquí y allá, pues me he enterado que, a pesar de que nos guste mucho tanto Pitch Black como las crónicas de Riddick, por esta última, Vin Diesel fue nominado a los premios Razzie al peor actor. Sí, ha sido nominado en más ocasiones, pero la primera ocasión en la que se le nominó fue por las crónicas de Riddick. Aunque nunca sabemos. Vamos a ver, eso depende de cómo se lo tomen las personas. Claro, y yo también, o sea, me pregunto, peor actor, ¿por qué? Si está muy bien en el papel que desarrolla. Es que, ya sabemos que no es Hamlet. Claro, siempre nos vamos a los extremos. O sea, decimos, los premios Razzie premian lo peor. Pero no dejan de ser unos premios simpáticos que a lo mejor también, dentro de ese peor que ellos denominan, está lo mejor del año. Porque hay veces que las peores actuaciones no dejan de ser las mejores. Y no sé, siempre le buscamos, yo creo que siempre le buscamos la quinta pata al gato. Y lo que tú dices, y es, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Que también depende cómo se lo tome el actor, porque hay que recordar a Halle Berry cuando fue a recogerlo, que creo que hasta aquel año ningún actor había ido a recoger un premio, pues eso, a la peor actuación. Y sin embargo, Halle Berry, creo que fue por Catwoman. Sí. Ella fue, cogió su, creo que es una piña o algo así. Es una fresa. Una fresa. Y nada, se hizo la foto con el premio y dijo, bueno, pues aquí estoy yo. Y después hizo el papelón porque hizo que se emocionaba al recogerlo. Sí, hizo un discurso, o sea, como si hubiese ido una parodia de sí misma de cuando recogió el Oscar, ¿no? Por Monster Ball, me parece. Es que yo creo que eso es lo que les hace más cercanos, ¿no? Claro. Este tipo de premios. Claro, claro. Bueno, pues sé que tienes apuntadas por ahí numerosas curiosidades. Pues entre sí. Ellas tenemos una que es muy divertida, que hace referencia a esos escenarios, a esos decorados enormes. Sí, enormes, tan enormes como que ocupaban prácticamente lo que ocupan los estudios Universal al completo. Pues y son los grandes. Estudios más grandes que existen. O sea, aproximadamente las distancias eran de unos 16 kilómetros entre punta y punta. A los actores se les llevaba en medios de locomoción. Algunos iban en bicicleta, que era muy curioso. La verdad es que me hubiese gustado, hubiese dado hasta dinero por ver a Vin Diesel, ¿no? con su traje de Riddick enfundado, sus gafas y en una bicicleta. Hubiese sido lo más grande. Intentaré buscar, porque seguramente que por algún sitio hay alguna fotografía de ese tipo. Y sí, transportaban a los actores de un lado a otro. Algunos se perdieron, los propios técnicos se llegaron a perder. Casos como el de Colm Feore, por ejemplo, que es el actor que da vida al Lord Mariscal, que fue el que peor llevó el rodaje por esa armadura pesadísima y además complicadísima de poner, que tardaban horas en colocársela. Esa armadura cuyo casco cambiaba de cara. Sí, sí, sí. Ahora diremos en dónde están basadas porque es muy curioso la historia de las armaduras. Y le transportaban en un coche de golf, en un carrito de golf. Es que se tenían que queremos foto de alguna queremos manera. Foto de tiene todo que, eso tiene que verlas. Ya buscaremos a ver si encontramos alguna foto, porque seguro que hay alguna fotografía de los actores deambulando por los estudios en bicicleta, seguro, o en los carritos. Tiene que ser impresionante a Judi Dench, por ejemplo, con ese vestido vaporoso etéreo que llevaba. Obviamente era una elemental, un ser del aire, pues subida en un carrito de golf, ¿no? O en una bicicleta, o llevándola en brazos, ¿no? No sé, tiene que haber algo por ahí, seguro. Ya buscaremos a ver qué encontramos. Bueno, pues esa es una de las anécdotas que tienes apuntadas. Una de las anécdotas ahí, en cuanto a las armaduras, por ejemplo, que son lo que más llama la atención, ese diseño de las naves, de los necróferos. Bueno, las armaduras están inspiradas en un auténtico maestro del Renacimiento, en Filippo Nigroli, que, bueno, pues cualquier persona que le guste el mundo de las armaduras, la colección o el coleccionismo de armas, como en mi caso, por ejemplo, de antiguas, pues bueno, Filippo Nigroli es el hombre por excelencia que creó las mejores armaduras, dicen, de la historia. Solamente hay que poner su nombre en internet y ver las fotografías para darse cuenta que verdaderamente las armaduras de las crónicas de Riddick están inspiradas en él. Y sobre todo en esas caras que están en todo momento en torsión, están presentándonos siempre gestos diferentes, incluso interactúan con el personaje. Si el Lord Mariscal está relajado, las caras están relajadas. Cuando él está enfurecido, las caras se enfurecen. O sea, está todo muy bien planteado en ese sentido y están basadas en armaduras auténticas. No tan, tan expresivas como las que aparecen en las crónicas de Riddick, pero muy, muy, muy parecidas en cuanto a su base. Hay que decir que el trabajo de Michael Denison y Ellen Mirocnik, que son los creadores del vestuario, es un trabajo verdaderamente de premio, porque conseguir hacer unas 600 armaduras que tuvieron que construir con trabajos prácticamente de casi 24 y 48 horas continuadas para poderlas hacer, es todo un mérito. O sea, hoy en día, que hubiese sido muy fácil duplicarlas digitalmente y conseguir, pues, más que trabajar actores, ellos trabajaban con, dicen que alrededor de unos 300, 400 extras trabajaron en la película, ¿no? Pues hubiese sido mucho más fácil, como se hizo con El Señor de los Anillos, duplicar digitalmente a los actores y no tener que construir las armaduras. Pues ellos no, ellos construyeron alrededor de unas 600 piezas de la cabeza a los pies, o sea, absolutamente todas. Y el caso de la armadura de Lord Mariscal, que es la más complicada de todas, pues bueno, pues ahí fue un despropósito, porque era una armadura, pero por dentro, el traje que llevaba por dentro, un traje de tela, iba cosido la armadura. Bueno, pues solamente para los guantes tardaron 2 meses en hacerlo. O sea, una auténtica labor, vamos, de premio ya de por sí de entrada. Un trabajo de artesanía, ¿eh? Esa armadura salió después con posterioridad a subasta. Muchos actores se quedan con sus ropas o sus armaduras. En este caso, Colfiore no quiso su armadura. Yo creo que quedó bastante harto de la armadura. Y la pusieron en subasta. Y sí se vendió, se vendió muy rápido. Hay un coleccionista americano que la tiene, la posee. Y de hecho, de vez en cuando, pues la hace fotografías, la limpia un poquito, la hace fotografías, porque la verdad es una monada la armadura. Es una maravilla, es un trabajo absolutamente maravilloso. Y bueno, y en cuanto al personal, han trabajado 1.500 personas para hacer la película. Solamente en carpintería se habla de unas 300, casi 300 personas. Se habla de una inmensidad impresionante de cables, de madera. Todo estaba construido, no había nada en los estudios. O sea, todo lo que se ve es construcción nueva. Con lo cual, pues bueno, pues el trabajo de, en este caso, de la producción, de toda la gente que está detrás de producción, pues obviamente fue muy encomiable. Hubiese sido también muy digno de haberse llevado un premio solamente por eso. Y más curiosidades que tenemos por aquí. Bueno, pues solamente decía antes, para que os hagáis una idea, las ropas que utilizan los necróferos, se utilizó 7.000 metros de tela, que se dice pronto, para hacer sus ropas. O sea, solamente sus ropas, no estamos hablando de las armaduras. Imaginaos la cantidad de material para hacer las armaduras. No son de metal, obviamente, porque si no, no hubiesen podido soportar. Y hay una curiosidad bastante, bastante grande que tiene que ver con la armadura o pseudo-armadura que lleva, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama su papel en la película, pero es la persona que intenta, que convence a la gente para que se conviertan en su nueva fe. Bueno, pues ese hombre que se quita la armadura en la película, bueno, pues ellos estaban bajo el sol, verdaderamente. Bueno, pues ese hombre sufrió la cantidad de lipotimias más grande que se ha sufrido en la historia del cine. Pobrecillo. Y no llevaba una armadura completa. O sea, el récord le tenía Anthony Daniels como C-3PO, la Guerra de las Galaxias, que prácticamente creo que fueron de 45 días de rodaje, se desmayó 40. Y bajaría, creo que bajó un montón de kilos. Sí, bajó muchísimos. Bueno, tal es así que todavía la figura que conserva hoy en día viene desde entonces. No los ha vuelto a ganar. O sea, los debe de, yo creo que sigue perdiendo lo que aumenta. Si quiere adelgazar, entre en un rodaje de la Guerra de las Galaxias. Efectivamente. No solamente adelgazará físicamente, sino que también puede perder algo más, que hubo muchos que perdieron hasta el pelo. Pero bueno, pues en el caso que nos ocupaba, bueno, pues la verdad es que fue una labor impresionante, toda la labor que había detrás. Es una pena que no se le reconoció en ningún momento, pero bueno, el trabajo queda ahí. Yo espero, se dice que se mantiene, porque sí vamos a ver, parece que vamos a ver necróferos en esta nueva entrega. Como decíamos antes, Cal Urban está confirmado, con lo cual... Y hay algo que sí me gustaría resaltar, y es la presencia de un español en las crónicas de Riddick. ¿Eso te iba a decir? Que vamos a tener representación española, además de la buena, de calidad, Jordi Moya, que bueno, pues va a estar ahí. Abandona pues esos papeles divertidos, como tuvo en su momento en Hollywood, más o menos históricos, como tuvo también en su momento. Y ahora, pues bueno, le vamos a ver, dicen que como mercenario, claro, un mercenario español, será una especie de pirata o alguna historia, bueno, no sé cómo lo encajarán, Pero bueno, parece ser que es un mercenario o un cazarrecompensas. No se sabe porque Riddick le continúan persiguiendo. Bueno, pues una entrega que quizá llegue a finales del presente año o quizá a comienzos del 2013. Ya hay fotografías, hay imágenes de la próxima entrega y quizá una de las más conocidas de las nuevas sea esta que estamos viendo aquí en el ordenador, sí, que parece, bueno, pues como un pequeño homenaje a Apocalypse Now. Sí, sí, sí, sí. No cabe duda que esa imagen de Riddick emergiendo de las aguas. Recuerda mucho al general Kurtz, interpretado por Marlon Brando también, cuando aparece dentro de su choza. Así es. Sí, sí, y además hasta prácticamente hasta el maquillaje, ¿no? La fotografía que han sacado de este avance. Bueno, vamos a ver a un Riddick saliendo de las aguas. A lo mejor tiene algún secreto especial para estar debajo. Quizá. Porque es un furiano, pero ojo, todo lo que lleva añadido no es de furiano. O sea, son aptitudes que le ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Lo comprobaremos, como decíamos, en diciembre o a comienzos del 2013. Una nueva entrega de las historias, de las andanzas, en definitiva, de las crónicas de Riddick. Si me cortas el cuello, no podré rescindir la oferta que te ha traído aquí. Ni decirte por qué es tan vital que hayas venido. Apartaré el cuchillo cuando anule la recompensa. Esta es Aerion, una enviada de la raza elemental. No pretende hacerte daño. Somos muy pocos los que hemos conocido a un necroferal y podemos contarlo. Por eso, si yo decido hablarte de ellos, tú deberías escuchar. Necróferos. Es el nombre de aquellos que convierten o matan hasta la última vida humana, a no ser que topen con algún guerrero furiano. Son la única raza que no se somete, la única raza que todavía temen los necróferos. Tal vez debería fingir que está hablando con alguien formado en el sistema penal. De hecho, no finja. Existe una historia, Riddick, de jóvenes furianos estrangulados al nacer con su propio cordón. Cuando Aerion contó esta historia a los dirigentes de Elión, yo le hablé de ti. ¿Qué sabes de tus primeros años? ¿Recuerdas tu mundo de origen? ¿Dónde estaba? ¿Has conocido a otros? Otros como tú. Hermana, con solo uno de los míos ya están perdidos. Has hablado como un auténtico furiano. Me da igual de donde sea, quiero que retire la recompensa. Listen to them. Children of the night. What music they make. Todas esas interrogantes a la vida de Riddick quedarán respondidas en breve. Por cierto, antes de que terminemos, hay que señalar que también se realizaron cómics de la película. Se han escrito cómics de la película, incluso una película de animación que hace de puente entre Pitch Black y Dark Fury, puede ser. Dark Fury, efectivamente, que ahí es donde se desvela el por qué Riddick aparece o es perseguido por Tooms y su cuadrilla de mercenarios. Y ahí es donde se revelan muchas de las incógnitas que después no se dieron tampoco en las crónicas de Riddick, no se dejaron claras, pero parece ser que ahí yo no he visto esa película de animación. Pero bueno, la intentaremos buscar a ver si la encontramos o por lo menos ver algo que nos aclare todas las interrogantes de por qué. Pero bueno, parece que la historia de Riddick está bastante clara con lo que nos han dejado de entrever, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si finalmente pues concretamos y terminamos ese puzzle de Richard B. Riddick, que bueno, que es lo único que sabemos, su nombre completo. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la cripta. Es un placer y es la primera vez en muchos años que soy a estas horas en radio. He pasado por todos los horarios, menos por sí, este. Sí, es verdad. Pero se está muy bien, muy a gusto con vosotros. Es la intimidad también que da la radio. Desde luego. Y también a estas horas, y más hoy, que es noche de luna llena. Hemos disfrutado, ¿verdad, Duque Negro? A tope, escuchando, bueno, todo lo que Alberto nos ha contado de Pitch Black y de las crónicas de Riddick. Así que, si antes teníamos ganas de ver la tercera parte, con todo esto que nos has narrado, pues muchas más, yo creo. Así que, de nuevo, gracias y te emplazamos para otro próximo programa de Proyecto cuando Terror. Cuando veráis, ya sabes, yo para los amigos siempre estoy disponible. Gracias, Albert. Y Rubén, querido Duque Negro. Querida bruja, pues a mí decirte que también me ha encantado, la verdad, estar aquí escuchándolo. He disfrutado muchísimo. Sí, sí, me da ganas de ver las tres seguidas. Pues ya sabes, en cuanto salga la tercera, nos hacemos un supermaratón de Riddick. Y nos vamos, tenemos que cerrar la cripta, nos retiramos a nuestros aposentos en esta noche tan maravillosa y nos vamos con un dúo inglés. Pues sí. Dinos quiénes son. Son Hearts, que estaba escuchando yo de fondo ya la canción. Uh-huh. Y el tema se titula Sunday, domingo, que es así como muy relajadito, pero con el sonido también característico de esta formación británica. Duque Negro, que tengas dulces pesadillas y cierra bien la puerta, que los lobos están por ahí sueltos y nunca se sabe. Pues las tendré, las pesadillas y la puerta abierta, Patricia. Queridos, queridas, muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo programa, que será el número 359 de Proyecto Terror, el próximo jueves. Nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, la cuenta de Proyecto Terror, del Duque Negro, también a través de nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com, en donde ya mañana viernes subiremos el programa de esta noche para que podáis escucharlo cuando queráis, os lo descargáis, lo guardáis en vuestro MP3, en vuestro iPod y lo escuchéis tranquilamente cuando deseéis. Un placer y lo dicho, hasta el capítulo 359 de Proyecto Terror. So please come back, don't you leave me, we're both so young, I know you need me too, and there'll always be times like these. Another love.